Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos un nuevo programa, una nueva edición de este programa más bien dedicado, como sabéis, y como siempre, a las más maravillosas y fascinantes músicas de nuestro planeta y alrededores. Y hemos comenzado en Sudán, en la castigada tierra de Darfur, que es de donde viene este artista que acabamos de escuchar, cantor, tocador de laúd, intérprete de diversos instrumentos, llamado Omer Ishash. Tenemos un disco entre las manos que lleva por nombre Al-Guyum, Nubes, y que esperamos que rieguen de agua los cultivos tan necesarios en tantas partes del mundo. Así que hemos comenzado con la música de este artista y la pieza titulada Razas Moya. Música de Sudán, música de la atribulada región de Darfur, abriendo esta nueva edición de Mundofonías, el programa que presentamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para las 40 y muchas emisoras que nos difunden en buena parte de la galaxia. Seguimos con una conexión con África del Este, con Etiopía, muy cerca de Sudán, aunque en este caso también se lanzan lazos hacia el Sahel, hacia Níger. Vamos a escuchar un proyecto llamado Afropentatonism, es decir, afropentatonismo, haciendo referencia a la escala pentatónica en los estilos de música de los Tuareg y de Etiopía. El disco se lanza el día 3 de julio, esto es un adelanto, por lo tanto, y lo firman Al-Husseini Anibola de Níger y Girum Mesmur de Etiopía. Thank you. khadamana ya dalabasani Masini swa, ya masini swa. Masini swa, ya masini swa. Masini swa, ya masini Hemos oído esta pieza y su Wat que firmaban Al Husseini Anibola de Níger, Cultura Tuareg desde el Sahel y Girum Mesmur, guitarrista de jazz de Etiopía. A ellos se unen otros cuatro músicos, entre ellos el mandolinista Ayele Mamo de 78 años, para hacer este disco Afro Pentatonism que va a lanzar el 3 de julio el sello Piraña. África sigue siendo nuestra inspiración, aunque ahora nos vamos con una banda radicada en París, pero con esas raíces en la música africana, la música del norte de África, que a su vez remite a influencias y otras raíces más al sur en África, como es la música Gnawa de Marruecos y el Magreb. Este grupo se llama Gnawa Yumala, como decimos, vienen desde París y nos presentan su primer disco titulado Dunia, esa palabra tan universal, porque precisamente quiere decir mundo en árabe y además se utiliza en un montón de lenguas con ese mismo significado. Gnawa Yumala. Thank you. جابونا ولاد صغار من تنبوكتو يا حضار ولادي حوسة ولادي بومبور قبيل كتار ولادي حوسة ولادي بومبور قبيل كتار سلاسل عرمونا في المراسي وكبلونا بالسلاسل لا من يرحم ويواسي ما عندنا دلال يرحم ويواسي ما عندنا دلال ويا ويا ما دازم الحزن ويا ويا ما دازم الحزن ويا تنزل تنزال القيود والغلال والمصاوت تنزل تنزال البحر هايج منا جوال البحر هايج برد الليالي بينا جوال ويا ويا ما لازم الحزن ويا ويا ما لازم الحزن ويا الودن في العراق منعقنا سيال الودن علودن في العنابر عرقنا سيال سمونا عبيدقنا ويا الخاوة وبلاد سوال عبيدقنا ويا الخاوة وبلاد سوال ويا ويا Ha escuchado a este grupo Gnawa Yumala. Como os comentábamos, ellos están instalados en París, con esas raíces norteafricanas en la música gnawa, el uso de instrumentos como el gembri, las carcabas, que son esas especie de castañuelas metálicas tan características de esa música, instrumentos como el banjo, que a pesar de su origen norteamericano, es muy común en la música también popular de Marruecos y del norte de África, y también arreglos que tienen que ver con el rock, con el pop, con el jazz, etcétera, etcétera, en la propuesta de esta formación gnawa Yumala, en su primer disco titulado Dunia, del cual seleccionábamos esta pieza, El Hadem. Pues de Francia también son Les Frères Smith, los hermanos Smith, y en este caso se juntan con un artista de Nigeria, Seun Kuti, para hacer una pieza en conjunto, bueno, en conjunto en la distancia, porque ha sido hecha durante el tiempo de confinamiento y de cierre de fronteras causado por la pandemia, de la que todos estamos ya al tanto. Y es una pieza que además ha sido elegida por la UNESCO, entre otras piezas, dentro de su campaña Don't Go Viral, es decir, no te hagas viral. Es un juego de palabras, obviamente. Y esta recopilación se ha hecho para incidir en las medidas de higiene, de lavarse las manos, de usar mascarilla, etcétera, para contener la pandemia. Pues esta pieza está dentro del disco de Les Frères Smith, Mutación, y también está en una recopilación de un nuevo sello discográfico llamado NYP Records. Esta recopilación se llama Global Rhythms Volumen 1, incluye principalmente música africana y tropical. Esta selección la ha hecho Tony Heinen, que es un colega de Globalización Radio, al que mandamos un saludo desde aquí y mucho éxito con esta recopilación de Global Rhythm Volumen 1. La pieza, recordamos, es de Les Frères Smith junto con Seun Kuti. La pieza se llama No Waiting, sin esperar. That's why many thousand people die in the Anglophone place.

Hemos continuado en Mundofonías mostrándoos la música de un disco que saldrá publicado a finales del mes de julio, el 31 de julio, y que verá la luz a través del sello Riverboat Records, una de las filiales de World Music Network. El grupo se llama Klezmerish. Ya su propio nombre denota su inclinación hacia la música klezmer, obviamente la música originaria de los judíos de Europa Central y Oriental. Aunque también tienen querencia por el tango argentino, por la música balcánica, la música manouche, por ejemplo, y otros estilos. De hecho, esta pieza, esto que hemos escuchado, está basado en una composición tradicional de tierras de Rumanía. Como decimos, es un grupo cuyo origen está en cuatro músicos que se encontraron al formar parte de la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra y de ahí derivaron sus afinidades musicales para formar este cuarteto. El disco se llama Dusty Road, la carretera polvorienta, saldrá publicado, como decimos, el 31 de julio del 2020. Pues este tiempo de cuarentenas obligatorias, por la razón que ya sabéis, ha traído mucho que hacer y mucho que pensar al sector de la música. Y bueno, pues algunos proyectos que no se han podido hacer como estaban pensados se están adaptando de alguna manera para poder seguir con sus pasos adelante. Como por ejemplo este proyecto del que nos habla Daniel Rosenberg, que está en Toronto. Le mandamos un saludo muy caluroso. Dan Rosenberg, hello, warm greetings from Spain. Es que él no habla español, aunque le ha quedado claro, yo creo, ¿no? Sí, además ha esperado todo este rato escuchando español sin entender nada para ese saludo tan bonito de Araceli. Ha sido maravilloso. Bueno, es un productor, recopilador e investigador que apreciamos mucho aquí en Mundofonías. Tendremos que traducirle esto también, pero va a ser fuera de antena. Y ahora pues nos hacía partícipes de este proyecto liderado por el acordeonista gitano Sergiu Popa, que él creció en Moldavia y solía tocar con la fanfare Cheocarlia antes de que se trasladase a Montreal. Bueno, pues allí, en tierras de Canadá, ha creado un proyecto con músicos sirios. El proyecto se llama Taraf Siriana y tenemos aquí un adelanto grabado en directo. Yeah. Oíamos al Taraf Siriana con esta pieza Abdulkarem's Tango, el tango de Abdulkarem, que, como decíamos, reúne a Sergiu Popa, acordeonista gitano de Moldavia, con músicos que están en Siria, músicos emigrados, refugiados, con motivo de la guerra. Se piensa que antes de la guerra había en Siria unos 250.000 gitanos, y este proyecto toma la inspiración de su cultura disgregada por todo el planeta. Y el que está detrás, como decíamos, en la producción es Daniel Rosenberg. Les deseamos mucha suerte y mucho éxito con este proyecto, Taraf Siriana. Seguimos orientándonos y orientalizándonos en esta edición de Mundofonías, ahora con la voz de una artista nacida en Túnez, pero instalada en Grecia, Lamia Bedigui, que se junta con un músico griego, Solis Barki, para este disco Fin Amor, que ya conocéis bien aquí en Mundofonías. Vamos a escuchar una pieza titulada La noche sin fin, el Lil Yitawel, que es un clásico de la música egipcia, una composición del gran Mohamed Abdel Wahab con letra de Amin Ezzat. Composición que data del año 1927 y que casi un siglo después suena así en la voz de Lamia Bedigui. Hablamos de ella también por una ocasión muy especial que tiene que ver con esto del confinamiento, con esto de las nuevas iniciativas y de la cual os comentaremos algo más después de escuchar esta maravillosa música. Hemos escuchado esta música que nos traía Lamia Bedigui y Solis Barki, y aparte de que la escuchéis aquí en Mundofonías y disfrutéis con ella, con un tema más de este disco, Fin Amor, basado en historias de amor, de encuentros, de rituales de casamiento, etcétera, etcétera, bien bonito, por cierto, os invitamos a que el próximo día 21 de junio próximo, si estáis escuchando antes, si no ya es pasado y os lo habéis perdido, lo siento, disfrutéis también de una actuación que está programada para emitirse a través de Facebook, de estos artistas, una propuesta de la cual Mundofonías, el programa que estáis escuchando, es medio colaborador y que se realizará a través de la página banglanattack.com. Nuestros amigos de Calcuta, de Bengala, que están haciendo una muy interesante serie de vídeos en directo, sobre todo con músicos de allí, de la India, de su tierra de Bengala, pero también se fueron al Rayastán con enormes músicos. La iniciativa musical, así se llama directamente, musical, con la C entre medias en mayúscula, musical, supongo que lo pronunciarán más o menos por allí, pero en todo caso, como decimos, muy interesantes propuestas como esta. Que no os habéis quedado con el nombre de banglanattack.com, musical, etcétera, etcétera. No os preocupéis, en nuestra web mundofonías.com, ahí lo tenéis, tenéis la referencia y el enlace para poderlo escuchar. También lo tendréis compartido en nuestra página de Facebook, así que pues ahí tenéis la convocatoria que os proponemos de estos artistas, Lamia Bedigui y Solis Barki, para celebrar el Día de las Músicas del Mundo, el próximo 21 de junio. Vamos a despedir Mundofonías. Os emplazamos a ese evento online con estos artistas maravillosos y vamos a cerrar con música que llega desde Israel, pero es de la herencia de los judíos de Yemen. En 1949, 49.000 judíos yemeníes dejaron Yemen y se trasladaron a Israel, que acababa de nacer como estado, y allí han nacido y han crecido sus descendientes, como por ejemplo esta artista, Shiram. Tiene un segundo disco con su nombre, llamado Hlsa Sananea, que hace referencia a la añoranza de Yemen, que a ella la llega por inspiración de su abuela realmente, porque ella, pues, como decimos, no ha vivido ahí, sino que ha vivido en Israel. En su historia personal también se combinan orígenes de Irak, así que, como pasa tanto con las personas del mundo en general, pues sus orígenes son diversos y al final somos todos mestizos. Y este es solamente un ejemplo más de esa diversidad del mundo. El disco de esta artista, Shiran, su segundo disco, se abre con esta pieza que vamos a escuchar, Maal Sabab. Así de esta manera, por lo tanto, vamos a despedir la edición de hoy de Mundofonías. Como siempre, aquí hemos estado Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 40 y muchas emisoras que difunden el programa en buena parte del universo conocido. Recordad nuestra página web mundofonías.com, el contacto vía correo electrónico radio@mundofonias.com. También os tenéis, por supuesto, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales habidas y por haber, bueno, por lo menos en algunas, no en todas, pero sí en algunas. Así que vías de contacto nos faltan y además nos encanta cuando contactáis con nosotros. Le ponéis eso de me gusta a las publicaciones, nos hacéis los comentarios interesantes que nos soléis hacer, etcétera, etcétera. Os dejamos con esta música de inspiraciones yemenitas de Shirán, con el sonido también de esos instrumentos, el laúd, la cítara canún, la flauta kawala, etcétera, etcétera. Nos despedimos, por lo tanto, hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. السماء.